las hay para el gran relicario de todo Madrid. Llegando al prado le conocí, era el torero de Mastronín, el más castizo de Tomatín. Iba en cabeza pidiendo tierra, y yo al mirarle me estremecí. Y al notarlo se bajó del coche, y muy garboso se vino a mí. Tiró su capa con gesto altivo y descubriéndose me dijo así: pisa morena, pisa con garbo, y un relicario me voy a hacer. Con el trocito de mi capote que haya pisado tan lindo pie. Ay, ay, ay, chiquita, eso, así, ven que tu toreo te espera, mi amor. Y al notarlo se bajó del coche, y muy garboso se vino a mí. Tiró su capa con gesto altivo y descubriéndose me dijo así: pisa morena, pisa con garbo, y un relicario me voy a hacer. Con el trocito de mi capote que haya pisado tan lindo pie. Sabrilillo, el toreaba y a verle fui. Nunca lo hiciera que aquella tarde de sentimiento creí morir. Y al darle un lance, caso en la harina, se sintió herido, miró hacia mí. Y un relicario sacó del pecho que yo enseguida reconocí. Cuando el torero caía y en su delirio decía así: pisa morena, pisa con garbo, y un relicario me voy a hacer. Con el trocito de mi capote que haya pisado tan lindo pie.